Y esa pregunta, loco, no, loquísimo lo tengo. A lo que yo diga, mi amor, me dice que soy bien rica, ricota. Ella nació en el patio, ahora vive en Brickell, shorty making money, tiene su ticket. Donde quiera la prende, no es dique que dique, de nadie depende pa' que nadie la critique. Qué rica está la nena. Qué rica está la nena. Qué rica está la nena. Bebé, pregunto qué tú tienes, que será. Solo te estoy hablando, yo te toco y te siento bien húmeda. Usa de la misma bellaquera que me da. Dime cuántas veces te has venido de verdad. No te mientas, sabes que nos dejamos, pero la puerta de comer no está abierta. Conmigo tú y la vida se comportaron incierta. Ay, como el boomerang, regresa a mí de vuelta. Dime solo algo que dime, ponte mi gorra Hester pa' que salgas de cine. Nos grabamos una película, una porno. Quiero para que con ella tenga un morbo. Chori, porque eres así. No te agites y ya quieres repetir. Con él la vida se te va, yo solo te hago venir. Por ahí si me preguntan por ti, solo me sale decir, baby. Qué rica está la nena. Necesita ropa cara, sencilla la aplica. Le doy con fuego pa' que el cuero se derrita. Vive sola, llega cuando quiera, nadie me lo explica. Ella sabe que son amigas, la envidia que la critican. Se siente que nadie le puede roncar. Solo se hace de smoke, nunca fuma regular. Sé lo que le dé la gana, como quiera van a hablarle. Ella camina por el bloque como que va a modelar. Me da musa, y en base a las posiciones que ella usa. Que estoy con ella, por ahí le están hablando. Si me la encuentro, no saludo. Sabemos con las miradas que se cruzan. Qué rica está la nena. Qué rica está la nena. Qué rica está la nena.